Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. 13 minutos faltan para las 12, ya estamos cerquita de este mediodía, cerquita del final de este Enredando las Mañanas del martes 6 de mayo. Pero antes, vamos a hacer una pasada por el teatro. Vamos a hacer una pasada por el teatro y bueno, vamos a hablar de una obra que en este momento se estrenó el viernes pasado. Grupo Creativo, Cepos. Cepos es la obra, así es. De Sabrina Hiucci. Pero no voy a hablar yo, sino que vamos a hablar con una de las protagonistas. Ajá. Con Florencia Castro, que ya la tenemos en línea. Buenos días, Florencia. Buenas, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo andás? Bien, bien, bien, acá estamos ya a unos días de haber estrenado y a unos días de hacer la segunda función. Ajá. Uh-huh. Así que estamos muy contentos. Uh-huh. Un trabajo que tardó en salir unos 9 meses justo. Ah, bien. Bueno, bien, en tiempo. Es un parto. Es un parto en tiempo. Parto. Fue un parto, sí, porque es una obra compleja, porque es una versión de la obra de Jean-Paul Sartre, A Puerta Cerrada. Ajá. Y es una versión que está como comprimida, digamos, ¿sí? La obra, una obra de A Puerta Cerrada es una obra muy larga, que tiene 4 personajes. Uh-huh. En este caso, se suprime un personaje, que es el personaje del mayordomo, y se lo reemplaza por una voz en off, con esta idea de lo que habla la obra, de que nos están observando. Uh-huh. ¿Sí? Se ponen muchos conceptos en juego de lo que es la filosofía. La obra es esencialmente existencialista, digamos, claro, de esta manera. Claro. Y es una obra que habla de una de las grandes frases de Sartre, que es el infierno está en los otros. Ajá. Y esto se muestra constantemente con esta mirada del otro. Uh-huh. Que nunca se apaga, que nunca termina. Uh-huh. Y cómo las relaciones humanas y el comportamiento va cambiando según esta mirada que no deja nunca de parpadear. Uh-huh. que no parpadea, perdón. Así que es una obra compleja. Son textos bastante intensos y constantes. No para nunca. Uh-huh. Así que fue un lindo trabajo. Y donde se agrega acá un interrogante que por lo menos a mí me resulta sumamente atractivo. ¿Dónde acaba el hombre y comienza nuestro ser primitivo? Exactamente. Uh-huh. Sí, exactamente. Porque uno, que es lo que también habla su filosofía, uno tiene, a través de estas miradas, tiene que utilizar una máscara, ¿sí? No poder ser uno mismo para la aprobación del otro. Claro. Y llegan situaciones que donde estallan los personajes y van a empezar a mostrarse, van a empezar a ser ellos mismos. Y es ahí donde, se desenvuelven no solamente los conflictos, sino todas estas conclusiones que llegan los personajes a través de todo este transcurrir en esta habitación. Una habitación que solamente tiene 3 sillas. Uh-huh. Y la presencia constante de los 3. Claro. Sin poder evadir al otro. Uh-huh. Es bastante intensa y es interesante. Así que se nota la intensidad además en la explicación que estás dando. Y eso sí. Que ya debe haber pasado lo que todos mencionan, el pánico escénico de la primera función, ¿ya se vive eso? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, se vive en cualquier tipo de estreno, sea una claro. comedia, porque uno está apoyando a su compañero y al mismo tiempo está siendo apoyado por otros. Entonces, claro. Esto es un grupo, no hay individualidades. Uh-huh. En una obra de teatro, excepto que sea un unipersonal, claro. Siempre dependemos de otro y siempre otro necesita de nosotros. Es un trabajo conjunto. Es imposible ser individual, se puede, pero el resultado no es el mismo. Uh-huh. Entonces es comprometerse constantemente con el otro. Uh-huh. Y en este caso, al ser tan intensa, más todavía. Claro. Porque hay mucho juego físico. Sí, te iba a decir, porque acá la presentación evidentemente tiene muchos componentes la obra. Vos hablabas de textos y largos, pero evidentemente tiene su coreografía, su música, su puesta en escena, que debe ser, digamos, un trabajo muy importante que hacen entre todos. Sí, es un trabajo entre todos, así como lo dijiste. Y cada parte es sumamente importante. Entonces, por eso mismo está esto de trabajar con el otro y cuidarlo. Bien. Esto va a estar todos los viernes de mayo y junio, a las 21:30, en el Teatro La Mueca, en Cabrera 4255. Exactamente. Hay varias promociones, ¿sí? Que, bueno, las están manejando, bueno, para jubilados, estudiantes. También están los descuentos por Club Nación, creo que es por ahí donde trabaja el teatro. Ajá. Y el teatro trabaja con Club Nación, entonces se da descuento a la gente que pertenece. Uh-huh. Y si no, también tenemos promociones nosotros, particulares del grupo. Ajá. Para poder convocar gente, así que si quieren, si se comunican con la radio, tenemos descuentos como, por ejemplo, 3x2, entran 3 personas, pagan 2 nada más. Perfecto, bien. 2x140, sí, pero la idea es que la gente vaya al teatro. Sí, digamos que el precio básico, digamos, de la entrada es 100 pesos, de ahí vienen todos los descuentos que tú decías. Nos estás ofreciendo un 3x2 y un 2x140. Sí, esto va a estar todos los viernes y de mayo y de junio, se le queda de mayo y junio. Exactamente. Y podemos entonces sostener esta, para los oyentes de la RNMA, del Enredando las Mañanas, podemos sostener la promoción a lo largo de las semanas. Exactamente. Perfecto. Sí, sí. Y por ahí pedimos alguna como para hacer una invitación, ¿no?, especial en algún momento. Sí, por supuesto. Ya lo vamos a estar gestionando, así que... Bueno, bien, muy bien. Sí. Cepos, entonces, ¿eh? Así. Florencia Castro, muchísimas gracias, y bueno, que sigan los éxitos, ¿no? Bueno, ahí. Muchísimas gracias a ustedes. No, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, estuvimos comunicada con Florencia Castro, una de las integrantes. Sí, sí, digamos, Florencia Castro, Nerea del Río y Marcelo Saad son quienes están compartiendo el escenario, la participación especial de Héctor Rossi, y después, donde ellos dicen un grupo creativo, hay una docena de personas que están en escenografía, coreografía, diseño, vestuario, etcétera, ¿no? Iluminación, sí, todo. Sí, sí, claro. O sea, que bueno, maquillaje, todo lo que implica poner en puesta una obra con mucho esfuerzo. El infierno está en los otros. Está en los otros. Así que, bueno, iremos en algún momento al teatro. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red.